buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por venir. Estamos muy contentos de recibirlos como siempre en este, en estos conversatorios que ya se están convirtiendo en un evento frecuente en este lugar, en este espacio que la Universidad San Martín de Porres del Perú ha abierto para compartir con todos lo que nuestros profesores y profesionales saben y aprender también de todos los profesionales, profesores y residentes de Second Life. Hoy nos estamos reuniendo para escuchar a nuestro estimado amigo Enrique Aybar, que tiene como avatar a Climaco Bohemian, para que nos converse sobre branding y marketing en mundos virtuales. Un tema como los temas que venimos tocando en los conversatorios, totalmente novedoso. Los mundos virtuales son un fenómeno reciente en Internet. E imagínense, ¿no? Empezar a reflexionar sobre el branding y el marketing en estos escenarios, creo que vale la pena de hacerse y de escucharlo. Enrique va a estar a cargo de este sexto conversatorio. Él es comunicador y analista en marketing de nuestra unidad de producción de contenidos para televisión de la Universidad San Martín de Porres. Tiene amplia experiencia en el tema. Va a exponer en el canal de voz. Les voy a rogar a todos que apaguen su canal de voz, salvo para cuando vayan a hacer preguntas. Pueden hacerlas por escrito. Usualmente por escrito nos ha resultado mejor para no perder la pista de la pregunta. Lo ayudarán aquí reporteros seguramente a hacer el seguimiento, reportero Frank, virtual, a hacer el seguimiento de estas preguntas al final de la exposición. Este conversatorio, como ustedes podrán ver, es organizado por una unidad dentro de la universidad que se llama la Universidad de Virtualización Académica, más conocida como la USMP Virtual. Son los conversatorios de la USMP Virtual, y a nombre de ellos les doy la bienvenida. Por favor, Climaco, toma posesión del lugar donde estoy y yo me voy a sentar más allá. Buenos días a todos. Hoy día vamos a hablar un poco de lo que es el branding y por qué ahora las marcas tienen que ser marcas más humanas. Hoy ha llegado el momento de que las marcas actúen y se comporten como seres humanos. Y de eso va a tratar más o menos la conversación que vamos a tener hoy día. Bueno, quisiera comenzar por el lado de qué es la marca. La marca, yo creo que es un... Yo lo he llamado, lo he denominado el punto cero. Es ese momento que se crea en la mente de nuestros públicos a la mención o aparición del nombre que representa nuestro producto, o en todo caso otros productos que tengamos bajo una marca paraguas. Al momento de visualizar, de escuchar un nombre de un producto, hay una imagen que se genera automáticamente, generada por las promesas y por la experiencia que tenemos. Quería señalarles, por ejemplo, que David Clifton señala que una marca es la suma de las promesas y experiencias que el consumidor ha almacenado en su mente. O las promesas es lo que dice que eres o que vas a hacer, ¿no? Es lo que uno pretende crear en la mente de nuestro usuario. Y la experiencia es lo que realmente hacemos, lo que realmente le generamos, no lo que creemos que podemos ser. En ese sentido, yo creo que en realidad no es la suma de las promesas y las experiencias, sino más bien es la diferencia de estas. La diferencia entre lo que la marca me promete que es para mí y lo que en sí yo experimento con ella. Philip Kotler señala que, ya sea que se trate de un nombre, una marca comercial, un logotipo, otro símbolo, una marca es en esencia la promesa de una parte vendedora de proporcionar de forma consistente a los compradores un conjunto específico de beneficios, de características. En este ejemplo quería señalar la promesa de marca que hizo Adidas, ¿no? En esta ficha podemos ver a Leo Messi como una promesa casi automática, casi tangible de lo que es la marca. La asociación es muy fuerte, pero parece que la realidad no le fue tan bien. hay tres leyes que rigen la marca y que están señaladas por Tom Peters, que son los beneficios patentes, un motivo real para creer en eso y la gran diferencia de la marca. Esto creo que es un excelente punto de partida para poder tratar de encontrar nuestro concepto de marca. Acá hay un caso muy específico y muy reciente y muy global también. Es el caso de Sedal Co-Creations, para reflejar lo que son los beneficios patentes de una marca, ¿no? Esta tendencia del co-branding, de asociar nuestro producto a valores de otras marcas. En este caso, Sedal junta a 6 especialistas, cada uno con una super especialidad para desarrollar mejor cabello, mejor alisado, mejor algo muy especializado dentro de la gama de protección al cabello. Entonces su campaña es cabellos co-creados por especialistas en tratamiento al cabello. Es un beneficio automático, es un beneficio que yo no lo voy a poner en duda por el valor que tienen estas marcas con las que yo me estoy asociando. Es muy importante tener esto en cuenta, ¿no? Las posibilidades de jugar con otras marcas, de poder asociarnos a valores que quizás no los tenemos tan automáticamente asumidos por el usuario. Un motivo real para creer. Ahí podemos apreciar las oficinas de Google. Bueno, en Google hay un motivo real para creer de que son súper creativos, de que hacen algo, cosas únicas. Si sabemos que, por ejemplo, sus empleados tienen 18 tipos de café a disposición, o cerveza gratis los viernes, o este tipo de instalaciones donde ellos definitivamente pueden crear cosas que nadie más puede crear y que es una razón muy poderosa para creer en esos atributos de esta marca. La gran diferencia, cuando haces algo único, no tienes que luchar mucho para quedar en la mente de la gente. Creo que Apple es un reflejo claro de ello al desarrollar prácticamente productos por nicho, ¿no? O sea, es el iPad, el iPhone, es y cada producto de ellos está rompiendo récords de ventas. Es un ejemplo muy claro y muy fuerte de lo que es la gran diferencia a la hora de conseguir la esencia de la marca. Hablemos un poco de marcas. Para que tengamos una idea, la marca más valiosa en este 2010 es Google, con 114 mil millones de valor de marca. Le sigue IBM con 86 mil, Apple con 83 mil, Microsoft con 75 mil. Para que tengan una idea, más o menos, el presupuesto de la nación peruana para el año 2010 es de 28 mil millones. O sea, casi la sexta parte de lo que es el valor de marca de Google. Me parece que es un referente importante para poder tangibilizar lo que es en sí la marca, ¿no? El valor de este intangible. ¿Qué es el branding? Es un proceso, muchos dicen que es el término peor explicado del marketing. Yo creo que es porque todavía no se conoce mucho de él. Yo creo que es un proceso de construcción ilimitada. Es un proceso de construcción perpetuo mientras dure tu producto. Los consumidores están evolucionando, los escenarios donde ellos se desarrollan están evolucionando. Y bueno, esto va de la mano también con tu posicionamiento que tú quieres crear, ¿no? Ese lugar en la mente de los usuarios donde, como lo dijo hace muchos años All Rise y Jack Trout, los autores de posicionamiento, es el marketing no es una guerra de productos, es una guerra de percepciones, de esas cosas tan gaseosas que nos hace diferente, ¿no? Creo que branding también es ir más allá de la concepción y realización de un producto para satisfacer una necesidad, ¿no? Es crear relaciones, asociaciones positivas hacia nuestro concepto de marca. Y yo creo que es como lo que hace Coca-Cola, ¿no? Es crear un mundo donde somos los dioses, los que manejamos los hilos de este universo que es creado por nosotros. A eso debemos aspirar. Papá Noel fue creado como tal como lo conocemos por Coca-Cola. Antes su ropa era azul, amarilla y blanca, por si acaso. El Papá Noel rojo, barbón y gordito que conocemos es creado por Coca-Cola, por la imaginería de este mundo. Coca-Cola, muchos habrán dado cuenta, ya no vende gaseosas, ellos venden felicidad. El branding es fabricar ecosistemas donde nuestros usuarios actúen con recursos generados por nuestro expertise. Es crear estos mundos, como les comentaba, pero con recursos, o sea, yo les tengo que crear un planeta con muy amigable, muy donde ellos puedan actuar, pero basados en mi experiencia, en mi esencia, en mi especialidad, en el mayor valor. En este caso, esta es una campaña de Springfield que está haciendo en el mundo virtual de Facebook, donde desnudó a sus usuarios para que sus amigos los vistan. Es una campaña muy fuerte que ustedes creo que pueden revisarla y que hace mucho match con este tema, ¿no? De hablar de nuestra expertise, de nuestra esencia. Es crear también experiencias únicas y memorables. Creo que hablar del caso de Starbucks es, no creo que sea reiterativo, pero es muy ejemplificador, más aún cuando en esa semana acaban de lograr 10 millones de fans en Facebook, logrando batiendo un nuevo récord. Sería bueno que revisen este caso de Starbucks en Facebook y cómo logran este engage con la gente, ¿no? El generar experiencias únicas y memorables. Branding es contar historias, ¿no? Es hablarle a la gente de esta posición que nosotros tenemos. Es un lugar de su mente en el cual somos únicos y estas historias se tienen que mantener a través del tiempo. Quizás esta imagen, este serial de fotos de Coca-Cola nos pueda ayudar a entender este concepto. Ya lo veremos más adelante. El branding no es una carrera de 100 metros, ¿no? Es una maratón. Es contar historias a través del tiempo. Eso es muy importante. Mantener esa coherencia, esa misma historia durante un largo periodo de tiempo es importante. Branding también es ser una buena marca, como una buena persona. Hoy debemos ser auténticos porque ya no es una opción, es una obligación. Hoy lo que tú digas, que es la publicidad, va a ser confirmado por lo que hagas. No sé si han visto o escuchado este caso de los Kit Kat, este producto de Nestlé, que se desarrollaba en las. En un. Estaba destruyendo ecosistemas en una selva de Oceanía. Y que Greenpeace, pues, lo ha destruido, ¿no? Y ha habido todo un rebote muy fuerte en medios. Es una campaña que también les aconsejo revisar, la de Greenpeace con versus Nestlé en el caso Kit Kat. Tocamos el tema de la publicidad. Creo que es muy importante saber que en este momento ya sabemos que la publicidad no es todo lo que necesitamos para comunicar. Al fin y al cabo, la publicidad es pagar a alguien para que le viene a ti. Sí. Solo el 14% de los usuarios confían en la publicidad. Hoy ya somos otro tipo de usuarios, sabemos más, somos más exigentes, conocemos más de las diferentes ofertas que nos ofrecen toda la gama de productos. En este caso les recomiendo revisar, este es un libro del año 2001 de Earl Rice y Laura Rice, que se llama La caída de la publicidad y el auge de las relaciones públicas. Creo que es un título que es un más para cualquiera que quiere estar en este tema. Hoy los entornos como Second Life y los mundos virtuales en general permiten la inmersión del usuario con la marca. Es algo que tenemos que aprovechar. Más aún, en nuestro caso, para el desarrollo de procesos educativos y de investigación, ¿no? Es una experiencia de marca que se genera y que te va a permitir crear relaciones. Estamos acá juntos nosotros conversando y es algo que no creo que podamos olvidarlo fácilmente. Ese andar juntos que tanto buscan las marcas, se va a hacer realidad. No olvidemos que Internet es el más grande mundo virtual. Creo que esa es una idea que tenemos que mantener y tener presente a la hora de desarrollar cualquier estrategia de branding. La pregunta es si podemos ser marcas amadas. Creo que sí podemos ser marcas amadas. Si somos honestos con nuestros stakeholders, creo que los foros deberían ser un trabajo de todos los días de los departamentos de relaciones públicas. Preguntémonos si el guardia de seguridad de mi organización tiene Facebook, si la gente que se relaciona con nuestros públicos está en contacto también en redes sociales. ¿Estamos desperdiciando un lugar? ¿Estamos perdiendo una oportunidad de influenciarlos, de hablarles de nosotros? No perdamos esta oportunidad. Los costos son muy mínimos en comparación con la publicidad tradicional. ¿Podemos ser marcas amadas? Sí, si le damos a nuestros usuarios más poder que el que los mundos virtuales ya le están dando. ¿Qué tenemos que hacer? Ya que mucha gente teme el darle poder a los usuarios. Creo que le tenemos que dar más poder, más herramientas. Tenemos que construir escenarios donde actúen, donde colaboren, donde compartan. Farmville es un claro ejemplo de un mundo virtual poderoso, creado en junio del 2009 y de junio a noviembre del 2009 tuvo 60 millones de usuarios. Creo que ahorita está bordeando ya los 100 millones y ha recibido apoyo económico de Google. Creo que sí podemos ser marcas amadas si tenemos prosumidores. Estos prosumidores deben llegar a ser evangelizadores de nuestra marca y será nuestra mejor publicidad. Prosumidores, lo que todos somos ahora. producimos y consumimos desde el momento que entramos a internet y estamos produciendo algo porque hemos tenido que hacer algo para hacer, para entrar en este mundo. Todo usuario de internet es consumidor. Y mi pensamiento es que los top fans de una marca deben ser antes que nadie su público interno. Este término prosumidor, si a alguien le interesa pues, explorar un poco más, ya lo hablaba en el año 72 McLuhan, ¿no? Que cuando decía que la tecnología iba a convertir al usuario en un productor de contenidos, y no se equivocó. Asimismo, en el año 80 Toffler habló de la personalización masiva, ¿no? Creo que son libros que tenemos que revisar, así como La economía digital de Tom Tapscott en el 95, o más recientemente ya más ligado al entorno internet, el Club Trae Manifiesto, que me parece que hay una frase ahí que es vital para lo que estamos hablando, que decía que los mercados son conversaciones. Pensemos en eso que me parece que es una idea muy poderosa. Podemos ser marcas amadas, claro, pero si las tácticas que generamos están inspiradas en ellos, en nuestros usuarios. Personalizar la experiencia es vincular a la marca. La personalización debe de involucrar al usuario. No puede partir de lo que yo creo. Primero investiguemos a él. Más adelante veremos algunas claves. Creo que es algo importantísimo este caso de My Starbucks Idea, donde comenzaron a recabar información, ideas de lo que la gente quería. Recabaron más de 50.000 ideas, pero que relativas a productos, atmósfera en las tiendas, servicios, responsabilidad social. Pero lo importante es que estas ideas fueron incorporadas. No fue una campaña muy tibia, ni por encima, ni para lograr PR. ¿No? Debe ser algo muy, muy profundo lo que hagamos en este tema. A propósito de todo esto, les quería hacer la pregunta si debemos buscar el amor. Es una pregunta que es, todavía no creo que tenga respuesta, pero les dejo este libro. Se llama 21 posturas para hacer el amor con tus clientes, de Joan Jiménez. Es un tema muy profundo este de si tenemos que buscar el amor en nuestros usuarios, en nuestros clientes. Yo creo que buscamos algo parecido, que es la recomendación, que hablen bien de nosotros, porque lo más probable es que ya estén hablando. Yo lo he comprobado con algunos productos, y antes que la marca quiera entrar, ya hay pequeños foros, ya hay lugares donde se habla de estas marcas. Les comentaba el caso de Starbucks, acaba de pasar los 10 millones en este mundo virtual de Facebook. Pero ¿por qué busquemos la recomendación? Porque es una acción sincera, es una acción desinteresada, es una acción creíble y basada en una experiencia. 86% de los usuarios creen más en una recomendación que un tercero en la publicidad de la marca. Estas son cifras que se están confirmando con un sinnúmero de estudios, y creo que se tiene que tomar en cuenta para construir una estrategia de construcción de marca y de comunicación en general. Vamos a mostrarles algunas claves personales que de lo que es el branding social, de cómo podemos brandear, qué tenemos que hacer para lograr esto. Primero que nada, creo que debemos tener un conocimiento profundo de nuestros públicos, saber qué le emociona, acercarme a él, saber qué es lo que le interesa. No puedo hablarle ni mandarle un mensaje ahora con la cantidad de medios que existen, con la cantidad de mundos virtuales que existen, donde la gente pasa su tiempo. Tengo que investigar qué es lo que le emociona para poder saber cuándo comunicar y cómo voy a hacerlo. Es importante saber esto. No vendamos en las redes sociales, en los mundos virtuales. Los mundos virtuales no están para vender. No están para eso. La gente entra ahí para conversar, para informarse libremente. Creo que debemos colaborar en ese sentido. Entreguemos contenido único. Este contenido es producto de lo mejor que sé hacer, en lo cual soy experto y especialista. Por lo tanto, al mostrar un contenido en lo cual yo trabajo, en lo cual soy lo mejor para hacer, serán hechos concretos y verdades irrefutables. En este caso, por ejemplo, carrerasconfuturo.com es un contenido único generado por nuestro expertise de la universidad, que es el conocimiento. Para aplacar un insight de los postulantes y de los profesionales, para ver qué ocurre con las profesiones, ¿no? Como podrán ver, ahí casi no aparece ningún logo de la universidad. Es un contenido muy abierto, muy claro. Creo que ese es uno de los tips que tenemos que tomar en cuenta: entregar contenido único. La experiencia de un sueño de la que estábamos hablando debe ser generada por los insights del mismo. Yo estoy seguro que si esa experiencia hace match con ese insight, el insight es esa creencia profunda que tiene un consumidor relativamente a algo, con respecto a algo, a nuestra categoría de producto, a nuestra línea de producto. Si esa experiencia que yo le voy a generar hace match con este insight, estaremos del otro lado, estoy seguro. Este es un caso que es de mi tiempo. Es una página web donde se habla de las cosas que puedes hacer en tu tiempo libre y está hecha por Interbank, un banco que su eslogan es el tiempo vale más que el dinero. Interbank no vende servicios bancarios, no vende tarjetas de crédito, ellos te venden un valor de tiempo. Este contenido, esta experiencia de usuario va muy de la mano con esta esencia de ellos. 64.620 fans lo prueban. Pueden revisar este caso también en el mundo virtual de Facebook, es muy, muy, muy, muy claro, muy ejemplificador. Debemos tener un alto conocimiento de la plataforma tecnológica. Asociémonos, vayamos a estas redes sociales, profesionales para conocer gente que nos pueda ayudar en ese sentido si no lo sabemos. En la era del conocimiento debemos estar a la velocidad que la tecnología nos impone y no tengamos temor a equivocarnos. No tengamos temor a equivocarnos, experimentémonos, hagamos lo que creemos que debemos hacer. Es ensayo error. Otra clave que creo que debemos tener en cuenta es el sumar interactividad a la comunicación 360. O sea, sumemos interactividad a todos nuestros canales de comunicación. La interacción no debe estar sujeta ahora a los canales 2.0. Creo que debemos aplicarla en toda la comunicación, golpear con un puño. Un ejemplo es quizás usar letreros físicos para promover nuestros perfiles en Facebook o añadir en nuestras tarjetas personales en nuestra cuenta de Twitter. O si somos más techies o más geeks, podemos quizá colocar nuestro avatar, el nombre de nuestro avatar en nuestra tarjeta de presentación. Pero démosle una vuelta más a la tuerca de la interactividad en toda la comunicación. Apliquemos todo a todo, no tengamos miedo. Esto es muy importante, ¿no? El análisis 24/7. Miramos todo el tiempo, pero antes que eso creo que debemos tener el objetivo claro. Saber qué vamos a medir, pero medir todo el tiempo, medir, medir y reaccionar en todo momento. Aprovechemos los servicios gratuitos de Google, de la Analytics, todas las apps de Google. Hay un sinnúmero de aplicaciones que podemos seguir para poder monitorear. Twitter acaba de lanzar su Analytics también hace una semana aproximadamente. Tenemos que medir, tenemos que saber qué está ocurriendo, si lo que estamos haciendo es lo correcto. Eso es importantísimo, no dejemos de medir. Los mundos virtuales, creo por mi experiencia personal también, son espacios por excelencia para generar branding social. Podemos hacerlo en canales especializados. Esto es un ejemplo de lo que es Second Life, por ejemplo, pero LinkedIn ofrece un nicho interesante de oferta y promoción social. Deben experimentar ahí. Me imagino que todos ya tienen un perfil en LinkedIn. Es la red social profesional más poderosa del mundo actualmente. Sería muy interesante que revisen. Y bueno, les dejo eso para ustedes. LinkedIn es una excelente opción profesional. Acá he seleccionado unos pros y contras de la humanización de las marcas. En los principales pros que tiene esto es que hay un tú a tú real con el usuario. Herramientas como Facebook o LinkedIn colocan a las marcas y al usuario en un mismo nivel. Tanto Starbucks como Nike, como Sony y como Enrique Yávar tienen la misma posibilidad de crear un perfil, un fanpage o otra herramienta en Facebook, o en Twitter o en Second Life. Creo también que si soy bueno, cuando me equivoque me van a perdonar más fácil, ¿no? O sea, soy una persona prácticamente. Si me muestro como tal, si tengo esa transparencia, si soy honesto, en el momento que me equivoque, que todos nos somos sujetos a error, el perdón, el plan de contingencia va a ser mucho más fácil de implementar. De hecho, que un caso rememorable, muy claro y muy reciente es este problema que tuvo Toyota con su recall, ¿no? Con el llamado que tuvo que hacer a todos los modelos para hacerles esta reparación que tuvieron. A pesar de eso, las ventas de Toyota en Perú por lo menos no han sufrido variación. Y a la hora que uno entra a internet para buscar el tema, Toyota se ha preocupado de lograr un fuerte posicionamiento en buscadores, ha hecho un excelente trabajo de SEO para poder no tener un monitoreo negativo de ese tema. Otro factor importante a la hora de humanizar la marca creo que es el precio desaparece. El precio no existe cuando tienes una relación con el usuario. iPod, iPad, iPhone son productos que la gente no se pregunta el precio a la hora de adquirirlos, ¿no? Y creo que este es un tema muy importante, el que podamos tener acceso a un conocimiento del comportamiento y hábitos del consumidor cercano y más real. Es muy difícil mentir en redes sociales. Tú investigas un poco y ya sabes quién es el que te habla o quién es el que no te está hablando. Creo que es algo muy importante. Estamos, no olvidemos, estamos en igualdad de condiciones para competir. También hay algunas cosas que debemos tomar en cuenta. No, no sé si serán contras o a favor, pero hay que tomar en cuenta, ¿no? Que este no es para todos los productos. No todos los productos están listos para entrar a brandearse socialmente. Hay que conocer en qué situación estamos, en qué escalón estamos en el posicionamiento de nuestros usuarios. Debemos gestionar la personalidad de la marca. Tenemos que crear un área que haga eso, que monitoree, que traquee la personalidad de la marca, qué está ocurriendo con la marca, qué se ha hablado a través del tiempo y hacia dónde va. Y por lo tanto requiere un compromiso total de la organización. Si no lo va a tener asumido desde la cabeza hasta el último funcionario, no lo hagamos. Mejor que no lo hagamos. Y como les comentaba, es un trabajo estratégico de largo plazo. Crear marcas no es, como les comentaba, una carrera de 100 metros, es una maratón. Y tengamos muy presente esto. Para concluir con el último tema, vamos a hablar de casos de marcas con rostro y corazón. Hoy vemos cómo el mundo virtual más grande como es Internet permite potenciar la relación de las marcas y sus consumidores, permitiéndole generar experiencias que trasciendan. ¿Es bueno? Bueno. Hay un estudio que dice que la presencia en las redes sociales y en los mundos virtuales de las marcas genera 75% de confianza en los usuarios. Es una investigación en 7 países y a más de 4.000 personas. Hay algunas campañas que creo que merecen la pena revisar, como esta de Bembos, que es Crea tu Bembos. Recibió más de 1.500 recetas en concurso online y un fuertísimo co-branding con otro tipo de marcas que pueden apreciar en la página web. Creatubembos.com, por si acaso, es la web. Muy, muy, muy fuerte. Es una love mark también aquí en Perú. Esta es otra campaña que merece la pena revisar, que es la campaña gráfica de Saison, que iba en contra de la anorexia y la bulimia. Qué fuerte esta asociación, ¿no? El quiérete, el ha creado el día de la autoestima. Es algo muy poderoso y ha sido una campaña en toda Latinoamérica. Vale la pena revisar este tema de Saison, ¿no? Es muy fuerte. Caso muy peruano, ¿no? El caso de Papas Lays con la campaña del campo a tus manos, donde se aprecia es casi una marca también peruana, la papa. Entonces, apelaron a esto, también me parece un ejemplo muy fuerte, muy poderoso, y también de co-branding. En este caso, el branding señor José Antonio Duarte, es un agricultor Lays, que nadie va a poner en duda que él es agricultor y los valores que él tiene que van a estar asociados a mi marca. Esta es una campaña muy, muy, muy simpática. Se llama La Ruta de lo Mejorcito de Sodafil. También vale la pena revisar. Tuvo una fuerte campaña también en lo que es medios masivos. Un excelente ejemplo de lo que es trabajar el 360, ¿no? A todos los niveles de medios. Muy, muy, muy, muy claro este ejemplo. Esto es lo que dice Samir Chehaiber, encargado de Nissan en México, a propósito de su incursión en Second Life. Nissan es una marca que se toma muy en serio el metaverso, es el lado digital de la vida como concepto. Llevamos 4 años de jugar con la plataforma y aprendemos todos los días. Las mejoras son continuas, los usuarios participativos y las posibilidades infinitas, por lo que cada implementación representa nuevos retos y mejores resultados. Les recomiendo revisar este caso de Nissan Second Life. Es hermoso, es a propósito del modelo Z, modelo top deportivo. Para finalizar, quería leerles algo que no es de un estratega de marca ni de marquetero, pero creo que es muy de acuerdo a lo que estamos, al tema que estamos hablando. Mi táctica es mirarte, aprender como eres, quererte como eres. Mi táctica es hablarte y escucharte. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo. No sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en ti. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Gracias, gracias a todos. Pero... gracias, Enrique. Sigue ahí nomás porque seguramente van a haber algunas preguntas. Perfecto, Max. Bueno, tú sabes perfectamente. Se origina en esta marca que hacían los ganaderos en las reses, ¿no? Así es. Este hierro caliente es el brand, ¿no? Sí. Tenía un símbolo, ¿no? Y lo hacían, lo ponían al rojo vivo y marcaban las reses con este brand. Branding. Es muy ejemplificador tu ejemplo, Max, porque es dejar una huella, ¿no? En la mente de la gente. Debemos estar ahí siempre. Es una huella perpetua, muy claro como tu ejemplo. Claro. Y justo, como decías al final, quiero quedarme dentro, decía el poeta. Quiero quedarme dentro, esta marca en realidad es una marca. Como le digo a mis alumnos, en el cerebro, ¿no? Ahí debemos estar. Marcan el cerebro. Ahí te lo puedes toda la vida. La idea es esa. Ahora, el día 14 de julio ha habido un interesante experimento que Campbell seguramente ya lo conoces, con su marca Old Spice, y me ha dejado bravo. con todo lo que los medios tecnológicos, las redes sociales, las marcas, ¿no? Lo comento rápido para no hacer la larga, y es que pusieron una publicidad en YouTube, voy a ver si ahora se las puedo pasar, y esa publicidad era de un atleta norteamericano negro muy conocido que se estaba poniendo o hablaba de los Spice, y la propaganda la pusieron en la comunidad de YouTube y la propagandizaron por varios medios, Twitter, Facebook creo, y la gente empezó a contestar por Twitter cosas o a comentar cosas sobre el aviso de Enrique, y en el aire, en el acto, el mismo día, los publicistas empezaron a grabar respuestas a los Twitters, pero en video, tipo propaganda de 30 segundos. Ya han habido más de 1600 respuestas, una cantidad de videos impresionante que se hacían en el aire, o sea, una propaganda que no terminaba en los 30 segundos. La agencia de publicidad coordinada con el propietario de la marca con mucha confianza, y las redes sociales explosionando la marca, ¿no? Algunos de estos avisos llegaron a 6 millones, 8 millones de visibilidad. Pero lo interesante es que es el primer experimento en el que los propios usuarios empezamos a dialogar con el comercial, y el comercial nos empieza a contestar, ¿no? Hablaste del prosumidor y me parece interesantísimo, ¿no? Pues bien, eso era lo que quería comentar, que me había quedado flotando por la cabeza. Y si hay preguntas, por favor, por el chat, o si quieren abrir el audio. Justo quería comentarte, voy a tener un update de esta presentación en SlideShare, donde comento justo el caso de Old Spice, que ha tenido más de 20 millones de subidas de video, como las que comentabas, un rebote impresionante en Facebook y en Twitter. De hecho, que ese caso también lo voy a poner como un update. Ha pasado hace días. Fantástico. Yo quisiera saber cuándo será el tiempo en que los mundos virtuales se conviertan en un espacio de negocio. Ya son un negocio en el momento en que hablamos del ROI, pero como retorno emocional. El hecho, por ejemplo, de nosotros publicar un aviso, con ese aviso de nuestro trabajo en Second Life Max por la universidad, es algo que está sumando a la marca. Quizás no haya las herramientas para medirlo exactamente, pero sé que está aportando valor. Yo soy un convencido de ello, y tenemos que estar en ese camino. Claro. El uso de Second Life, espacio de simulación, para llevarlo a los medios tradicionales, ¿no? Claro, el dar la vuelta, el 360, el voltear con todo, ¿no? Sí. Fantástico. Eso me parece que está generando la densidad poco a poco, ¿no? Es un trabajo, no solamente tiene que ser de largo plazo, sino constante, ¿no? Seguir golpeando en ese tema. Es ahora la gente, es contar lo que hacemos, no decir lo que queremos ser o lo que creemos que somos. La cuestión es contar lo que hacemos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo quería adelantar mientras viene otra pregunta. Ha pasado por una curva de la moda. Hubo un momento en que aparece subir como les puso los medios de comunicación y la gente vino y cayó masivamente y las empresas empezaron a suponer que podían hacer negocios acá. Y luego de un par de años en ese plan llegaron al pico de la popularidad en el 2007 por ahí, pero los resultados eran malos, ¿no? Habían 10 millones de avatares. Tú sabes que Perón nos aquí de 2.500, 2.800, según la última estadística. Nadie va a hacer un producto para 2.800 personas y vendérselas acá y ganar dinero. Probablemente para venderle un producto a 2 o 3 millones de avatares que estaban interesados en compras de ciertos bienes digitales, pudo generar un poco de dinero, ¿no? Max, ¿esto es esto? Dime. Sí, justamente que en esa cantidad que mencionas son 2.800. Claro, pero en un mercado normal los veríamos como 2.800 usuarios normales. Pero ¿qué pasa si convertimos a esos 2.800 en prosumidores o evangelizadores de algo, de una causa? Su cantidad se vuelve geométricamente exponencial. Exactamente. Y ese ha sido justamente después de la caída del 2007 al 2009. Dramática que la gente se retiró y se fue. Que por ejemplo las universidades han persistido y han descubierto que pueden conseguir evangelizadores aquí dentro, ¿no? Claro, ¿y cuánto vale la zona de la San Martín aquí adentro? Los conversatorios, los proyectos, piedad de la universidad. Y eso es justamente utilizar secundarias para reforzar la marca. No necesariamente en el Perú, ¿no? Claro, muy de acuerdo contigo. Hay una pregunta de Nandi. ¿Es una estrategia distinta a la utilizada en medios masivos? Perdón, no leí la pregunta, por favor. Nandi dice que es una estrategia distinta en medios masivos. Es una afirmación, si quieres comentarla. Perdón, ¿podría repetir la afirmación, por favor? No la tengo completa. ¿Es una estrategia distinta a la utilizada en medios masivos? ¿Cuál? La que usa la universidad acá. Lo que se puede hacer de las marcas en Second Life. La estrategia es una sola. La táctica creo que debe variar con el medio. Creo que el medio es el mensaje. Y como tú mencionabas en algún momento, la experimentación de Second Life es muy distinta al hecho de comunicarlo eso en un periódico o hablarlo eso en un reportaje. Muy bien, hay otra pregunta de Leonillo. Dice que Para entrar al mundo virtual, a Twitter, Facebook, etcétera, no saber usar de manera óptima estas herramientas. Totalmente de acuerdo. Pero hay que tomar en cuenta que estamos en una era de transición. Los nativos digitales ya vendrán con todo eso incorporado, te lo aseguro. Por supuesto. Y esa es la razón por la que andamos por acá. Estamos esperando a los nativos. Digo, que lleguen a este mundo. Porque andan en muchísimos otros, ¿no? Sí, deben llegar, de hecho. Otra pregunta de Danielillo. ¿Cree que el marketing podría impulsar en las universidades el uso de estas herramientas? Más bien la universidad usando marketing debe de potenciar el uso, pero como comentaba en algún momento, debe ser algo que esté en la esencia de la marca, o sea, debe ir desde la cabeza de la organización hasta el último peldaño de la organización. Debe ser un transversal a todo. Ahora, eso no es muy fácil, ¿no? Es muy difícil, por eso te decía también que hay que saber en qué momento entrar. No es para todos, no es para todos. Sí, yo, sí, yo por ejemplo hace 30 minutos estaba en charla, recibí un messenger del rector de la Universidad de San Martín para comentarme cosas. ¿Cómo va el proyecto? Y le digo, justo está la unidad de producción de contenido dando una presentación aquí dentro. Me dijo, fantástico, ¿no? Sí. Las veces que ha venido por acá, contadas con una mano. Pero el soporte que tenga, que pueda dar al uso de esta tecnología, es lo que permite que el proyecto siga adelante. Y eso parte de una visión, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Existen varias redes sociales, dice Kiara. ¿Sería necesario que mi producto o servicio aparezca en todas estas redes? No, creo que primero debes hacer un análisis de dónde está tu marca y plantearte los objetivos que necesitas. Si debes implementar un canal de control directo, de repente Twitter te sirve, o un perfil de amigos de Facebook. Si quieres hacer una inmersión total de tu producto, de repente puedas, si eres AB, puedas crear algo en Second Life. O si tu producto es una love mark, puedes crear una página de fans en Facebook. No todo es para todos. Investiguemos primero, no nos tiremos a la piscina de las redes sociales. Veamos primero si está frío o caliente el agua. Creo que es muy importante eso. ¿Nos puedes volver a ampliar a todos? Excepto el love mark, para que quede un poquito más preciso. Es una marca convencional. El Love Mark es una marca amada, es una marca donde el usuario no se pregunta el precio, no le interesa nada, nunca la va a cambiar, habla bien de ella y le cuenta a todo el mundo lo bien que la pasa con ella. Un ejemplo clásico es Apple, en el Perú es Gloria, en este caso Bembos también es una marca amada, es una marca a la que no la cuestionamos mucho, ¿no? Es una marca que si se equivoca y nos habla bonito, no le vamos a perdonar. Es un estadio de la marca. Exactamente. Es un estadio de la marca. Del producto, ¿no? Producto, marca. Sí. Love Mark. Hoy día acaba de decir Jobs Apple que le va a entregar a todos los dueños del iPhone 4 que se ha comprado recientemente, se empezó a vender, un protector de jefe a todititos de plástico, un plastiquillo como dice Terry, Starry, sí, que más o menos le va a costar $10 cada uno a él, por ahí dicen los analistas, porque se había producido este reclamo universal, ¿no? A partir de una tontería, que es que cuando pones el dedo en un borde, en una horquilla, en una junta que tiene la antena es el plástico, la platina que va alrededor del iPhone nuevo, ¿no? Cuando pones el dedo en una esquinita y estás en una zona de Wi-Fi bajo, se pierde la señal. Y circuló, Enrique, por todas partes, ¿no? El reclamo. Y entonces se hizo el cálculo que si tenía que recoger todos los iPhones para arreglar eso, iba a gastar $1,500 millones. Imagínate. Entonces lo que ha decidido hoy día Steve Jobs, decirle no, a todo el mundo le voy a dar un protector gratis. Con ese protector se acabó el problema. Y si ese protector viene con un loguito de Apple, más felices los Apple maníacos, de esto estoy seguro. Y además, la gente. Y el que quiera, lo devuelve. Vamos a ver cuánto lo devuelve. Sí, justo un Apple fan como es Santiago Pardo acaba de comentar eso en la mañana en su muro de Facebook. Así. Yo mandé también una nota porque me pareció fantástico. Hay algo de Nandi. ¿Y qué? La repito, Enrique Zoom, no lo vimos. Se nos pasó, perdón, Enrique. Si lo virtual es una simulación del mundo en el que ya se promocionan las marcas, ¿crees que en algún momento se puedan cerrar ventas por este medio? Por el momento la respuesta es no, es bien difícil que cierres ventas acá, pero creo que sí, muchas ventas te van a generar por lo que hagas acá. ¿Y por qué crees que es difícil? ¿Cuáles serían los factores? El factor tecnológico y social en este momento, Max, ¿no? El confiar mucho en el pago en línea aún es un problema en nuestros países. Creo que el entrar va a ser muy complicado aún. Creo que es un factor. Yo creo mucho en los nativos digitales, te repito. Uh-huh. Ellos ya vienen sin miedo, sin ese tipo de temores. Es un tema de cultura, ¿no? cultura, seguridad, que es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo. Los reportes de las compras que están haciendo los nativos con estas compras de dólar, 90 centavos, un dólar 50, es que hay con Apple Store, es que compras con muchísima facilidad. Sí, claro, y también el caso de Farmville, el que te mostré de la granja este en Facebook, recibe por donaciones no sé cuántos millones de dólares. Sí. La mayoría son hijo, por ejemplo, mi hija tiene 15. Y viene y me dice para tal o cual el servicio. Ella está absolutamente convencida que se puede pagar por internet. Ni se lo cuestiona, ni cree que le está pidiendo a su papá algo inseguro, ¿no? Claro, cero cuestionamiento. Este editor de Flickr, creo. Sí. Tú tienes vicio, ¿no? El precio también tiene que ser otro, ¿no? Las aplicaciones costaban 25 dólares antes. Ahora cuestan un dólar. Claro, todo se está apuntando a los servicios freemium, ¿no? Va a llegar un momento en que te van a dar algo totalmente gratuito que quizás ahora estás pagando centavos y el servicio premium va a costarte. Es una tendencia. Enrique dice, ¿sería un tema de seguridad? Exacto, así es, dice. A eso me refiero, que quizás en adelante se podría hacer. Sí, es cuestión de tiempo. Sí. Eso es igual. Enrique, decimos hace mucho tiempo. A la migración entre el siglo XVI de Europa hacia América. Cuando se descubre, empieza una migración, no de los que estaban cómodos en Europa, sino de los que no tenían oportunidades. Igual está pasando ahora. Los que están migrando al mundo digital no son los que están cómodos en el mundo real. A los que le van claro, a decir el mundo real, las reglas del mundo real no les interesa. Claro. Los nuevos, que les va a costar hacer un espacio, jóvenes. Van a entrar por acá. Sí, los nuevos mercados están por acá, los medios tradicionales. Y hay un ejemplo muy claro en lo que tú dices, ¿no? Por ejemplo, los programas de televisión no la ven aún en internet acá, porque están muy cómodos. Claro. Por eso me gustó mucho el ejemplo de la propaganda de Old Spice. Creo que marca una revolución. Un hito, ¿no? Sí, definitivamente. Definitivamente. Voy a ver si termino esta pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta? Por favor. No sean tímidos. Y bien, ya estamos al borde de la hora. Sí, Danielillo, por favor, te esperamos. Pero bien, ¿se podría ofrecer la muestra de producto o servicios? Realizar el cierre y hacer la transferencia por canales web de pago. Dice Nandi. Enrique. Claro, creo que las posibilidades cada vez son más infinitas y el abanico de posibilidades de cerrar un trato en internet va a crecer exponencialmente. No olvidemos el momento que estamos viviendo, Max. Es un momento crucial de transición, de cambio. Todavía no hay nada implementado, todavía no existen expertos. Estamos en eso, creo que estamos en camino. Sí, perfecto. Me hablan que la pantalla, así que si hay una pregunta, léela tú, por favor. Pregunta si la tienda online web es más fría que esto, ¿no? Claro, para los que venimos de un mundo donde las relaciones humanas son como las conocemos, donde depende mucho de un abrazo, de un apretón de manos, definitivamente. Pero volvemos a las noticias digitales que crecen con estos entornos. No creo que lo sientan frío, o en todo caso la frialdad va a estar dentro de otro concepto. Nandi dice, ¿alguien puede solventarme las dudas? Claro. De hecho, colocar fax es una vieja táctica de web. ¿Colocar fax? El número de fax. No, las preguntas frecuentes. Yo dije para el fax. Y grandes hagan la... acercarse a los... FAQs. Claro, además, su espacio de venta me puede aportar un entorno de entretenimiento, dice Nandi. Claro, el entorno audiovisual que ofrece la interacción con la pantalla ofrece otras posibilidades que aún no se están considerando hasta que se implementen. Va a enriquecer mucho el video, el audio, ¿no? La realidad aumentada. Listo, listo. Muy bien, muy bien. Son sí, salvo que haya una última pregunta. Vamos a dar por Terminado el conversatorio, aunque no significa que no podamos seguir conversando ya más informalmente. Quiero agradecerles por su asistencia y a Enrique por su presentación y por animarse estos temas nuevos tan recién. Historia. Gracias, Enrique. Gracias a todos ustedes por su tiempo y por estar ahí.